No, se pone solo, digamos. Ahí está, el mío se puso verde, tarda un ratito, pero ya está. No, ya puedes ir tocando. Dijimos 16 compases, ¿no, Nacho? Dale. Todo bien. Y si quieren pueden mutear el click, dependiendo obviamente de quién se haga cargo del beat, quién es el que más lo necesite. Joya. Si quieren. ¿Dónde estás? Dale tiempo, dale tiempo. ¿Tenés todo desconectado, Emiliano? ¿No tenés nada conectado además del Ableton? ¿Alguien está mandando bata? Perfecto. Nacho, hagamos como si fuera una prueba de sonido. Muteate, así vamos escuchando si suenan todos. ¿Te parece? O cada uno puede mutearte, pero. No, olvídate. Es poco funcional, exacto. Por ahora yo diría que sí y vayamos probando que todos estén sonando. Emi.